Pulgarcito. Érase una vez un matrimonio que tenía 7 hijos pequeños. El menor de todos era tan pequeñito, que apenas alcanzaba el tamaño de un dedo pulgar, y por eso lo llamaron Pulgarcito. Y sucedió que llegó una terrible hambruna, y la familia no tenía ni un mísero trozo de pan que llevarse a la boca. Los padres no soportaban la idea de que sus hijos murieran de hambre. ¿Qué vamos a hacer? No queda nada con que alimentar a los niños. Morirán de hambre. Bien lo sé, mujer. Lo único que podemos hacer es dejarlos cerca de las granjas de los ricos y esperar que allí los acojan. Pero, ¿cómo puedes decir eso? Son tan pequeños. ¿Y qué futuro piensas que les espera junto a nosotros? ¿Es que prefieres ver cómo mueren de hambre? Y así fue como el matrimonio decidió dejar a sus 7 pequeños en el bosque, cerca de granjas donde pudieran acogerlos y darles de comer. Al verse solos, los hermanos, muy asustados, fueron a pedir auxilio. Lo sentimos mucho, pequeños, pero no pueden quedarse. No tenemos espacio para tantos niños. Vayan a preguntar a otra granja. Tal vez alguien pueda acogerlos. Pero la misma respuesta se repitió en todas las granjas. La noche caía y Pulgarcito, que aunque pequeño, era muy listo, buscó refugio en el bosque. No llevaría ni una hora en aquel lugar cuando de pronto... ¿Qué es eso? No lo sé, pero no me gusta nada. Son lobos. Tenemos que salir del bosque. ¡Rápido, hermanos! Corrían a toda velocidad los 7 hermanos cuando llegaron a una casa iluminada, de la que salía un maravilloso olor a comida. ¿Qué buscan a esta hora, pequeños? Por favor, señora, acójanos por esta noche. No tenemos a dónde ir. No puedo. Mi esposo es un ogro come niños y cuando vuelva, se los querrá comer. Por lo que más quiera, señora. Si volvemos al bosque, nos devorarán los lobos. Seguro que usted es capaz de escondernos para que su esposo no pueda encontrarnos. Está bien. Pasa y mete a tus hermanos debajo de aquella cama. Pero que no hagan ningún ruido. Mi esposo llegará pronto y tiene un oído muy fino. Y así fue como los hermanos entraron en la casa del ogro y se acurrucaron todos debajo de la cama, tal como les había indicado la mujer. Enseguida llegó el ogro. Ya estoy aquí. La cena está lista. Vengo con hambre. Todavía falta un poco. Estoy terminando de asar el cordero y enseguida estará listo el pollo. ¿Solo hay eso? ¿Y por qué huele a niño? Cosas de tu imaginación. Lo que hueles es la carne que estoy preparando. Siéntate a la mesa. Pronto estará lista la cena. Si yo digo que huele a niño, es que huele a niño. Pulgarcito y sus hermanos no se atrevían ni a respirar. La cosa se estaba poniendo muy, pero muy fea. De repente, la cabeza del ogro asomó bajo la cama. ¡Ajá! Ya decía yo. ¡Aquí están! Uno por uno los fue sacando y colocando sobre la mesa. Pulgarcito y sus hermanos temblaban de miedo. Aquello era el fin. ¿No tienes nada que decir, mujer? ¿O es que no sabías nada de esto? Está bien, lo confieso. Los tenía guardados para el desayuno de mañana. Era una sorpresa. De ninguna manera. Me los comeré ahora mismo. Piensa que esta noche hay mucha comida. No podrás con todo. Ignorando a la mujer, el ogro había agarrado a 2 de ellos y a punto estaba de llevárselos a la boca cuando Pulgarcito le dijo. Espere, señor ogro. Mire lo flacuchos que estamos. Llevamos días sin comer. ¿No le gustaría engordarnos un poco antes? Si nos da algo de cenar, Mañana le sabremos mucho mejor. ¿Qué? ¿Viste cómo habla este mocoso? Y razón no le falta. Está bien, mujer. Dales de cenar hasta que no puedan más y súbelos a dormir. Mañana me los comeré. Así lo hizo la mujer, que acostó a los pequeños en el dormitorio junto a sus hijas. 7 pequeñas ogras que dormían plácidamente. Aunque estaba muy cansado, Pulgarcito no se durmió tan rápido como sus hermanos. No confiaba en el ogro y temía que pudiera asaltarlos durante la noche. Ya sé. Cambiaré las coronas de las ogras por nuestros gorros de dormir. Y si el ogro viene por la noche, se confundirá. ¿Cuánta razón tuvo Pulgarcito? Un instante después, el ogro entró en el dormitorio. A tientas, fue tocando una a una las cabezas de los 7 hermanos. A continuación, fue a la cama de las ogras y al notar los gorros de dormir, pensó que eran los hermanitos y se las comió a todas de un solo bocado. Una vez que el ogro se fue a dormir, Pulgarcito despertó a sus 7 hermanos. Hermanos, no hay tiempo que perder. Cuando el ogro descubra que se comió a sus propias hijas, se pondrá furioso y seguro que vendrá a buscarnos. Salgamos de aquí. Los 7 hermanos salieron corriendo a más no poder de la casa del ogro. Ya en el bosque, la fuerza comenzó a faltarles y buscaron un lugar donde descansar. Con las primeras horas del día, despertó el ogro. Cuando descubrió el engaño, su desesperación no tenía límites. ¿Pero qué hice? ¡Me comí a mis propias hijas! ¡Esos mocosos me engañaron! ¡Me las pagarán! ¡Pagarán caro su engaño! ¡Mujer! ¡Dame mis botas de 7 leguas! ¡Debo encontrarlos como sea! Aquellas botas multiplicaban por 7 las zancadas del ogro, por lo que alcanzaría a los pequeños enseguida. Y así sucedió. Los 7 hermanitos enseguida vieron acercarse al ogro vociferando. ¡Me las pagarán! ¡Me las pagarán! Rápidamente se ocultaron en una roca cóncava del camino, pero la mala suerte se ensañó con ellos. El ogro se detuvo a descansar justo sobre esa roca. Allí se sentó y se quedó dormido. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que salir de aquí antes de que nos descubra. ¿Estás loco? En cuanto nos movamos, se despertará. Debemos salir muy despacio y sin correr hasta que no estemos lo suficientemente lejos. Venga, hermanos. Yo me encargaré de que no pueda alcanzarlos. Los hermanitos se fueron alejando poco a poco y Pulgarcito, con mucho cuidado, le quitó las botas de 7 leguas al ogro, que seguía roncando profundamente. Con solo calzárselas, las botas se redujeron a su tamaño, sin dejar por ello de hacerlo correr a una velocidad inimaginable. ¡Fantástico! ¡Con estas botas podré hacer una fortuna! ¡Qué sorpresa se llevó el ogro! Cuando olfateando los dedos de sus pies, una ardilla lo despertó. Descalzo y sin supervelocidad, intentó perseguir a los 7 hermanos, pero los pies le dolían tanto y caminaba tan torpemente que se tropezó con un tronco que había en el camino y cayó colina abajo. Ya no asustaría a ningún niño más. Al poco tiempo, Pulgarcito, que había oído decir que el rey estaba muy preocupado porque no sabía nada de sus ejércitos, decidió ir a verlo con sus botas de 7 leguas. Majestad, yo le traeré noticias de sus ejércitos. Puede estar seguro de que pronto estaré de vuelta. Con mis botas de 7 leguas, no necesitaré mucho tiempo. Mucho antes de lo esperado, Pulgarcito trajo noticias de todos los ejércitos de su majestad. El rey estaba tan contento que lo nombró mensajero real y le asignó un importante sueldo. Y como con aquellas botas podía visitar a su familia en un santiamén, muy a menudo iba a verlos y les llevaba dinero. Así fue como el pequeño de Pulgarcito llegó muy, muy alto. De mensajero pasó a ser cartero real y de cartero a consejero y a jefe de gabinete de su majestad. Y por muy pequeño que fuera, por todos se hizo respetar.